después de los gritos de ayer. Pensé que ya no volverías, ahora no entiendo bien por qué. Todas las dudas que encontré, ¿a dónde estaban escondidas? Las llaves de tu corazón. Inevitable, no sé vivir sin ti. Responsable, ¿por qué jugaste así? Reemplazable, no sé vivir sin ti. Por las noches yo te amé y en las mañanas sonreías, dime en qué me equivoqué. Si son las curvas de tu amor las que me obligan a estrellarme contra los muros de tu piel. No sé vivir sin ti. Si me hablas de amor, no me pidas perdón. Nadie tiene razón si algo se está muriendo. Inevitable, no sé vivir sin ti. Responsable, no sé vivir sin ti.